sé que voy a tomar. Si no estás acá conmigo, voy a tomarme otro vino, porque sin ti necesito tomar alcohol. Tu viejo ya no me quiere, que voy.